24/7. Podcast de noticias. Buena jornada para todas las personas. Hoy vamos a hacer el podcast con dos hechos policiales. Si bien durante el fin de semana hubo otros episodios delictivos, vamos a detenernos en los dos más recientes. Comenzamos. En la mañana del domingo 21 de julio, la unidad de respuesta y patrullaje detuvo a un hombre en las inmediaciones de la terminal Rodó de la ciudad de Durazno, identificado como LBMD, de 29 años, posee 7 antecedentes penales y estaba incumpliendo un arresto domiciliario total impuesto por el juzgado letrado de primer turno y la fiscalía de segundo turno. Esta persona había sido formalizada por la justicia el 16 de mayo de 2024, acusado de hurto a comercio. Según la jefatura de policía local, el detenido había violado repetidamente la medida ordenada. Tras su aprehensión, fue conducido nuevamente ante el juzgado letrado de primer turno, donde se decidió modificar la medida cautelar. Ahora la justicia ordenó la prisión preventiva del acusado hasta el 14 de septiembre del presente año. 24/7. Finalmente, un caso que ha salido incluso en la prensa nacional. A la hora 021 de este lunes 22 de julio, el Centro de Comando Unificado recibió un aviso sobre una persona herida por disparos de arma de fuego en una finca ubicada en jurisdicción de la Comisaría 15 de la ciudad de Durazno. De inmediato, personal del PADO, la Dirección de Investigaciones, la Comisaría 15 y la Unidad de Respuesta y Patrullaje acudieron al lugar. Al llegar, encontraron a un hombre identificado como DDSA, de 38 años, con abundante sangrado e inconsciente. Fue trasladado de urgencia al Hospital Pensa. Posteriormente se supo que el herido murió a causa de las graves lesiones. En el lugar del incidente, trabajó la policía científica para recopilar pruebas y esclarecer los hechos. La Dirección de Investigaciones, en colaboración con la Fiscalía de Segundo Turno, iniciaron una investigación exhaustiva para determinar las circunstancias que rodean este trágico suceso. Más datos en Durazno Digital. Hasta luego.